Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Si un día llaman a la puerta de su casa y le preguntan qué está forjando, diga siempre la verdad. Y si dice María, muchas gracias por estarnos escuchando. Aquí la tos de verdad. María Pateca. Gatos de Ultar, los mundos. Tengo droga, tengo drogas, fiera. ¿Es Pacheca? Y aparte, malastare. Solo en la vida. momentos de mi vida. Y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Desconfío de la vida. Papus Blues. Como si fuera tolteca, José Manuel Aguilera. A fumar, bien relax. Thank you. Kalusha y Villik. No somos marineros. Alarma 93, Annapura. We'll be right back. fumata. Saturno, por favor, olvídame. Clan Trevi Andrade. Saturno,

vergel con pesticida, mancilla y los espías. El rey de los incendiarios, del crimen. We'll be right back. la distinción. Lorel meets the obsolete. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. Es Pacheca.